mía. Era mucho tiempo, tengo las manos frías. No ha llegado el momento, aún estás convencida. No te quites la ropa, te quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llega. Un poco de conquista.